En lo alto de la zarzamora, donde la tórtola tenía su nido, se detuvo un día una lechuza, que aparentaba ir de viaje. «¿A dónde vas?», preguntó la tórtola. «Me mudo a la tierra del este», contestó la lechuza. «¿Por qué?», inquirió la tórtola. «Porque a la gente de esta tierra no le gusta mi graznido, y he decidido irme a otro sitio», replicó la lechuza. «Eso estaría muy bien, si al hacerlo pudieses cambiar tu voz», le dijo la tórtola. «Pero si no puedes, allá donde vayas, te encontrarás con el mismo problema. A nadie le gustará tu graznido». La moraleja de esta fábula es que de nada sirve cambiar de lugar de residencia si no cambiamos nuestro modo de ser. Nuestros defectos nos acompañarán allá a donde vayamos.